Los youtubers son los nuevos influencers, las nuevas personalidades de internet. Gente que comienza modestamente y cuya audiencia va creciendo y cuyo canal va creciendo hasta convertirse en un modo de vida. Este es el caso de muchos jóvenes que se han visto con el éxito de la noche a la mañana y como muchas personas que han llegado al éxito, actores, cantantes, y no todos han sabido gestionar el éxito. Pues este es el caso del youtuber Forfast. Una persona conocida en el mundo de YouTube que empezó haciendo vídeos de botellones y entrevistas a pie de calle y que resulta que llegó a crecer, a contratar empleados y uno de sus empleados, 2 años después, comparte este audio de WhatsApp donde su empleador, el conocido youtuber influencer Forfast, se dirige a él en estos términos. Vuelve a leer el mensaje porque a lo mejor es que tienes que aprender castellano. Entiendo que no entiendas ciertas cosas, pero que me respondas con justamente la antítesis de lo que yo quería conseguir con ese mensaje. O yo soy gilipollas porque no soy capaz de expresarme, o tú eres gilipollas porque no eres capaz de entenderlo. Uno de los dos es gilipollas y yo estoy seguro que no lo soy. Mandas esa tabla para poder decirte qué entra en el vídeo y qué no entra en el vídeo, y luego te quedas editando y me suda los cojones que tengas clase, claso o clisi. Me da igual. Eran putos 20 minutos, y luego más horas extras, y luego más mierda, y luego que vayas tú a la puta oficina, que yo me sienta mal, que no hagas tu puto trabajo, y me cago en mis muertos ya. Estoy harto de ti, de tu tiempo, y de todo. Estoy harto. No sé, de ser un puto autómata, porque es lo que puto eres, un puto autómata. Eres una puta herramienta, eres un trabajo de edición, eres un programa de edición que no hace nada. No da feedback, no da nada. ¿Dónde está la puta tabla? Me acabo de terminar el vídeo. ¿Dónde coño está la puta tabla que te acabo de decir? ¿Dónde está la puta tabla de las cosas, aparte de la hostia, que hacen gracia que hay mediante el uso de la aplicación? ¿Dónde coño está? Como siempre tengo que decir, cuando inhalar y exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. ¿Estás inhalando y exhalando, Fran? ¿Estás respirando bien? No sé, vamos, venga, respira. Inhala, respira. Inhala, respira. ¿Bien? ¿Sigue? Venga, te dejo solo. Ahora, cuando te he dicho... Hasta en la puta coherencia, tío. Es que no se puede. El inicio del vídeo me interrumpen. No se puede, tío. Tengo que estar al 100% siempre, tío. Tengo que estar al 100% hasta en la coherencia de los vídeos, tío. Siempre tengo que estar al 100% de atención, tío. No puedo fiarme nada, nunca, puta nada. Nunca de nadie. De nadie. Ni de ti, ni de Raúl, ni de Rafa, ni de Kiraj, ni de nadie. Obviamente, había un acuerdo. Ellos habían acordado un pago inferior a los 13.000 euros anuales para que Fran no perdiera la pensión de orfandad, y aunque trabajaba jornada completa, pues cobraba media jornada, y afirman que eso fue así el acuerdo. El problema fue que pues Fran hizo horas extras, horas intempestivas, y hizo un cálculo en el que cobraba 1,50 € la hora. Incluso mostró un recibo de salario, o un abono, mejor dicho, de 460 euros por un mes de trabajo. Claro, Forfast es un tipo muy notorio. Forfast, digamos que en el punto más alto de su carrera, llegó a entrevistar al actual vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y un poco a raíz de ahí, pues se acercó bastante, ¿no?, a Gabriel Rufián, a quien también entrevistó, a Errejón, y las comparaciones son odiosas, ¿no? Él empieza a hacer vídeos un poco preocupándose de causas sociales y lo comparan con Echenique, que ya sabéis que el diputado Pablo Echenique de Podemos, izquierda populista, pues tuvo trabajando a un trabajador, a un cuidador, sin haberlo dado de alta. Bueno, la red se le ha echado encima. Incluso han llegado han llegado a publicar datos personales para atacarlo, publicar su dirección, publicar su teléfono, ha recibido amenazas y como sale en la novela 1984, pues hay gente que solo necesita, necesita volcar toda su frustración y todo su odio, necesita volcarlo en alguien. Y en esta ocasión pues le ha tocado a Forfast. Forfast se ha defendido diciendo que esta relación laboral estaba acordada, donde, por decirlo así, ¿no?, ambos lo hicieron mal. Es decir, mira, yo te voy a pagar esto por esto, es que a mí no me interesa perder la pensión de orfandad, pues nada. El tema de los abusos verbales, pues Forfast se defiende diciendo que eran amigos y que, bueno, en ese contexto de amistad, pues se permitía esas confianzas, ¿no? Que no era la relación más o menos fría de un empresario con sus trabajadores o más o menos distante, sino que es una conversación entre colegas y un colega le vuelca al otro, pues lo que le vuelca y luego se piden perdón, ¿no? Fran dice que no es así. Fran dice que él ha tenido que ir al psicólogo por los abusos que ha sufrido. Bueno, se le echan encima a todo el mundo, ha salido en el diario El Mundo, en el Confidencial, ha salido en muchos sitios y le ha pasado factura. Lo último es que Forfast, Fausto Climent, pues publica un vídeo donde da las explicaciones, donde se lamenta, donde dice que él pidió un préstamo de 60.000 euros, que tenía una tensión enorme, que él ha pedido de las dos personas a las que maltrató verbalmente, a una le ha pedido perdón, la otra no le ha cogido el teléfono, que él lo ha hecho mal, que lo reconoce y que bueno, que actúa un poco fruto de esa tensión. Y este es el audio del vídeo donde él explica un poco todo eso. Los perdí por todo esto, pareja y cosas por el estilo y, en fin, la gana de vivir, ¿no? Porque al final todo esto se queda en que vives en un puto círculo vicioso en el que subes vídeos de mierda, que si fama, que si tal, que si cual, pero luego tiene una moneda de cambio que dices. En el vídeo que podéis ver, que publicó el día 4 de julio, pues él se lamenta, ¿no? Se lamenta de los errores que ha cometido, de lo mal que le ha ido, de los préstamos, de lo que ha perdido, que por causa de la fama y de deudas que tiene. Y pues también se victimiza, ¿no? Se victimiza un poco intentando buscar la empatía de los que ahora le acosan. Yo creo que lo hace bien, o sea, a nivel, no hablo de quién tiene razón y quién no, ¿no? Yo creo que él hace bien, porque además pide disculpas, sinceramente, luego se victimiza a sí mismo y luego ya en un momento ya máximo de tocar fondo y de abrir su corazón y de exponer todo, pues dice lo siguiente. Hola. Son las 7:00, casi 8 de la mañana. No he dormido todavía y este vídeo lo publicaré en programado. Pero es que es una cosa que entra en un círculo vicioso porque tuve que pedir un préstamo de 60.000 euros junto con mi socio para poder pagar los sueldos y a día de hoy vivo en deuda. Por pagar sueldo de los trabajadores, que también eran mi amigo, y que yo no tenía cojones de echar a nadie, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no me sale de dentro? ¿Y qué es lo que pasa? Que entro en un puto círculo vicioso en el que acabo insultando, diciendo gilipolleces, porque las cosas no se hacen bien o no se hacen de la manera que yo creo que se tienen que hacer bien, y al final probablemente el equivocado sea yo, porque soy un puto gilipollas, y al final pues todo explota. Y simplemente, lo siento, soy puto humano, de verdad. Y ahora me están tachando de millones de mierdas que de verdad, o sea, si esto se tiene que acabar ahora, que se acabe. Pero todo lo que he hecho durante toda mi puta vida en esto de internet ha sido intentar ayudar. Vale, he hecho putos vídeos en un botellón, he hecho vídeos en un salón erótico, porque hay que hacer ciertas cosas para ganar visitas. Pero siempre he intentado aportar algo. No soy una puta basura. Tengo comportamientos de basura, tengo comportamientos de mierda, como todos los seres humanos, no somos perfectos, pero no he matado a nadie. Y siento puro arrepentimiento por las cosas que en un momento le han hecho daño a alguien. ¿Por qué? Porque mis actos conllevan el sufrimiento de esa persona. Y si... Ahora se podría valorar si está pidiendo disculpas porque lo han descubierto y porque se le ha echado internet encima o porque lo siente de verdad. Obviamente eso no lo podemos valorar, ¿no? Pero este es el vídeo de 13 minutos 50 segundos disculpándose. Sinceramente, no le deseo ningún mal. Por eso no quiero contestarle, ni a él ni a ninguno. No quiero contestarle. Quiero ser feliz. Quiero pasar página de esto. Y sinceramente, si pasar página implica no volver a subir vídeos porque esté en un continuo acoso, acaban de filtrar la dirección de mi casa, acaban de filtrar mi teléfono y tengo mi teléfono lleno de llamadas y de mensajes durante toda la puta noche de gente diciendo que me suicide. Obviamente, esto es pasarse. No digo él, sino la gente que le está haciendo eso. Nadie se merece que le hagan eso. ¿Eso le exime de lo que ha hecho? No. Pero aquí lo que yo veo, sinceramente, yo lo que veo es un conflicto entre una persona y su empleado, que donde dice que era amigo y que esos insultos se entienden en ese contexto, y donde el asunto económico se entiende en un acuerdo. En un acuerdo real, que no vale de nada echarle en cara, oye, es que me dijiste, no me dijiste, no. Llegaron a un acuerdo. ¿Le pidió horas de más? Bueno, también estaba en su derecho de no hacerlas o bien de reclamárselas. Y no es puto coña. Porque, mira, es que... Aquí casi se echa a llorar. Mira, yo no tengo ningún problema en decir lo que voy a decir. No tengo ningún problema. Pero aquí es a pesar de parecer un puto tarado se y hunde. Ahora la víctima que va a decir lo que va a decir. No. No tengo ningún problema, ya que estoy en esta catarsis, lo voy a soltar. La Virgen, no sé cómo voy a tener los cojones de subir este vídeo, pero lo voy a soltar. Hoy he intentado tomar una decisión, después de tomarme media botella de whisky, que si no llegan a venir unos amigos, me voy a tomar por culo. Y este mensaje a lo mejor, y este vídeo a lo mejor no existiría y no sería lo que fuera... Y no lo hubiera pensado, no lo hubiera reflexionado. Y ahora mismo mis amigos me están seguramente diciendo, ¿qué coño haces? Pero es que soy de carne y hueso. Y no tengo motivos por lo que puto vivir. Eso es una puta realidad. Bueno, y no voy a seguir poniendo el vídeo. El vídeo lo podéis ver en el canal de Forfas. Cito la fuente. Podéis verlo. Es penoso. Obviamente está sufriendo. Y de verdad, yo mi conclusión de todo esto es que esto se ha vuelto un espectáculo. Donde si alguien tiene que tomar medidas, es la justicia. Es decir, si tú tienes algo contra tu empleador y crees que se te ha tratado injustamente, vete a un juzgado. Si tú has tomado decisiones o has tomado la decisión de no denunciarlo, pues has tomado la decisión de no denunciarlo. Pero bueno, le has replicado por Twitter y estoy seguro de que el ex empleado no quería haber iniciado lo que se ha liado, pero lo que se ha liado es un linchamiento. Esto es peligrosísimo. Claro, tú no sabes las reacciones de un linchamiento. Yo sabéis que ahora tengo un problema gordísimo, bueno, pues gordísimo, en fin, un problemilla con el gimnasio al que estoy apuntado, que por lo visto se ha empeñado en no dar de baja a nadie. Ya grabé un podcast hablando de esto. Si ahora se lía un follón del 15 donde se hunde el gimnasio, yo no quiero que se hunda el gimnasio. Lo único que quiero es que me den de baja. Pero si ahora de pronto esto va exponencialmente y la gente se pone, yo qué sé, a ir con dinamita, a hacer una tontería, no es lo que yo busco. Pero este es el problema de las redes sociales. El problema de las redes sociales es que hay gente con sentido común que no dice ni mu. Y luego hay un montón de gente descerebrada que hace pues lo que hace, ¿no? Es decir, enterarse de dónde vive Forfas para ir a insultarle o a ponerlo nervioso o a intimidarle o a mandarle mensajes diciéndole que se suicide. Barbaridades que no se merece nadie. Entonces, yo lo que creo que si a ti te indigna, porque has tomado partido, si a ti te indigna lo que ha hecho Forfas, pues escribe un tuit si quieres. Pero lo cierto es que con la edad uno ya no se deja guiar tanto por las apariencias. Porque obviamente puedes tomar partido por el más débil. Pero tú no sabes toda la historia. O sea, existen los juicios Y los juicios existen, llenos de tecnicismos, pero existen para que se sepa la verdad, para que se oiga a todas las partes, que cada, para que cada parte aporte pruebas. Pero a mí cada vez me dan más miedo los juicios populares por internet y las turbas sedientas de sangre. Es peligrosísimo. Y no podemos caer como sociedad en los linchamientos como una fuente o bien de entretenimiento o bien para volcar todas las frustraciones que acarreas en tu vida. Eso en 1984 se llamaba la hora de la ira o la hora del odio, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es criminal. La justicia popular no es justicia popular. La justicia revolucionaria de los seguidores del socialista Mao Zedong, cuando los estudiantes se dedicaban a juzgar a sus profesores o los campesinos se dedicaban a juzgar a los oficinistas y a matarlos, no es justicia. Es gente sedienta de odio. Y parece mentira que todos nosotros pensamos que somos una sociedad sofisticada, pero no lo somos. De sociedad sofisticada no tenemos nada. Seguimos siendo una sociedad a la que nos gusta el circo romano, la sangre, la gente matándose en el cine, en las películas, en las series, a la gente, un tío humillando a otra persona, en los concursos de televisión. Nos gusta la sangre, nos gusta el sufrimiento de los demás, y si podemos ser parte del linchamiento, también lo somos. Y eso no nos hace mejores seres humanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estas son dos personas discutiendo por internet. Una es famosa y otro no es famoso y parece el más débil. Que no digo yo quién tiene razón, es que no lo sé. No lo sé. Uno dice, te grité así porque eres mi amigo, y el otro dice, hay que ver mi jefe que mal me trataba. ¿Quién tiene razón? Pues yo no lo sé. Lo que sí sé es que no podemos participar alegremente de los desfiles con antorchas y de los scratches. Así que internet, qué sitio tan bonito, ¿verdad? Arcoíris y unicornios. Anda que. Espero que todos tomemos la cuenta de la auténtica lección de todo esto. Y la auténtica lección de todo esto es que la turba humana no es humana, es un monstruo. No participemos de ese monstruo.